en realidad es imposible hacer el análisis de las décadas de 60 y del 70 sin poner en juego, sin referirse a la cultura de los jóvenes. El mundo, como dice Hoffman, en la segunda posguerra, y acá ya estamos avanzada la segunda posguerra, se ha reconstruido Europa, el mundo era joven. El mundo era joven. O sea, el tema de una cultura juvenil es un fenómeno planetario. Y sobre todo, la postrimería de los 60 y principios de los 70, los grandes remesones que sufre el mundo en ese periodo son protagonizados por jóvenes. Entonces, esos remesones, en el caso nuestro, en el caso de América Latina, va a tener algunos detonantes muy particulares. Uno de esos detonantes va a ser la Revolución Cubana. La Revolución Cubana en 1959 va a traer, y sobre todo el asentamiento del primer modelo socialista en América Latina, va a traer la posibilidad de pensar la utopía de un modelo alternativo, de un modelo social, de un modelo de liberación nacional, como una utopía realizable. Ese fenómeno de la Revolución Cubana, cuando lo unimos a esto que decíamos antes, cómo la idea democrática en cierta medida se ha desgastado y no es una idea atractiva para los jóvenes, porque parece que es una idea que dice una cosa pero hace otra. Entonces, empieza desde distintas influencias el tema de la Revolución Cubana, el proceso de descolonización de Asia y África, este movimiento que van a protagonizar los jóvenes franceses en mayo del 68, el movimiento de las universidades en México y en Estados Unidos, este movimiento que tiene que ver con un uso más libre de la propiedad del cuerpo, donde empiezan a aparecer conductas sexuales mucho más libres, menos estereotipadas, donde la píldora le da la posibilidad de un sexo por placer, no un sexo por con fines de procreación, donde esa cultura juvenil va a incorporar el tomar distancia hasta en la cuestión de la vestimenta y animarse a mostrar más.